bueno, es importante, Carlos, no desarrollamos el tema esperando que vos pudieras profundizar al respecto. El viaje de Mauricio Macri y también del ministro de Hacienda, dale. Yo busqué un poquito de documentación. El Fondo Monetario, porque ahora, viste, todos miran para el otro lado, yo no fui... podríamos arrancar incluso... Apareció rescatada de algún... vaya a saber, lugar donde hace mucho que no se la escuchaba, la señora Ann Kruger. Ann Kruger, de pronto, Ann Kruger fue una antecesora de Lagarde, cuando allá por el año, los años 2000, ¿no es cierto?, aparece aproximadamente. ¿Sabes lo que dijo Kruger? Argentina deberá tolerar una terapia de doloroso ajuste y los candidatos presidenciales tendrán que comprometerse ya mismo a que eso va a ocurrir. Y hace toda una figura. Dice, imagínense a un hombre que ha vivido de manera demasiado extravagante y eventualmente debe ir al doctor para tratar unas enfermedades agudas, además de otras varias condiciones crónicas. El médico prescribe 10 días de antibióticos y aconseja al paciente que comience a cuidarse mejor. Luego de 3 días de tomar las pastillas y de seguir las órdenes del galeno, el hombre se siente mucho mejor, pero encuentra la vida tranquila como penosa, así que se olvida de la medicina y de los consejos médicos para recaer en el libertinaje. Y dice, Argentina es ese hombre, crónicamente gastando más y sobreregulando hasta que se ve forzado a ir al fondo para una nueva dosis de tratamiento. Y agrega un montón de cosas, pero después se pone un poquito más cercana a su rol habitual, y dice, Macri, de las reformas prometidas solo cumplió la de eliminar los controles de capital y liberar el tipo de cambio, mientras que las demás reformas se demoraron o frenaron para mantener el apoyo del público. La crisis de la Argentina requiere la continuación de las medidas fiscales, monetarias y cambiarias delineadas por el programa del Fondo Monetario. Además, el país necesita reformas estructurales, especialmente una mayor reducción en el tamaño del sector gubernamental, comenzando por las jubilaciones. Más gradualismo solo prolongará el dolor. La única manera posible de prevenir una profundización de la crisis antes de octubre es que los candidatos se comprometan a fuertes reformas luego de las elecciones. Los candidatos, reitera, presidenciales, deben comprometerse a reformas importantes, o el doctor podría decidir desconectar al paciente. Es terrible, ¿no? Sí, claro, porque hola, ni eufemismos usa. Claro. Pero vos fíjate, voy un poquito para atrás. Sí. Mucho antes que la Argentina haga el acuerdo con el Fondo Monetario, en el año 2016, en la revisión de rutina que hace el Fondo a todos los socios, la llamada revisión del artículo cuarto, decía el Fondo Monetario, es esencial reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que dice, año 2016, se está hablando de la herencia. Sí, sí. Es necesario reducir el gasto público, sobre todo en los ámbitos en que dicho gasto ha aumentado rápidamente en los últimos años, en particular salarios, pensiones y transferencias sociales. Una continua reducción del déficit fiscal primario, mediante una mayor reducción inicial del gasto primario corriente, ayudaría a anclar las expectativas inflacionarias en el marco de tasas de interés más bajas, a reducir la vulnerabilidad relacionada con la fuerte necesidad de financiamiento y a encauzar el coeficiente de deuda pública en una trayectoria más sostenible. Para sostener un crecimiento más vigoroso, se precisará un mayor avance del programa de reformas estructurales. Ese era el pronóstico que nos daban en el 2016. mucho antes que la Argentina decidiera ir a pedirles ayuda, pero un poco advirtiendo de qué se trata, viste que después nos decía el fondo cambió, es distinto, etcétera, etcétera. Bueno, nosotros cuando apareció este tema de la reforma del acuerdo con el Banco Central, salimos por nuestra parte mayo del año pasado. Sí. Mayo del año pasado escribimos: todavía no se conocen los avances de la negociación. Es decir, recién nos habían dicho que nos íbamos a alinear con el fondo. Pero el sendero a recorrer es bastante claro. Te pido que prestes atención. Se pedirán metas fiscales casi imposibles de cumplir, que además impactarán negativamente en la actividad y en la recaudación. Ello implica daños en el tejido productivo, en el empleo y en la distribución del ingreso. En tanto, el nuevo financiamiento dejará un mayor tendal de deuda, una hipoteca intergeneracional que algún día costará levantar. Ah, clarísimo, ¿no? Parece. Ahora, ¿qué somos? ¿Adivinos? ¿Tenemos, porque no nos gustaba el gobierno y éramos críticos? Simplemente recogimos la experiencia anterior de la Argentina y del mundo, lo que ha pasado cada vez que estas recetas se aplicaron. Por eso estamos preocupadísimos, de mi parte, cuando vemos la enorme ofensiva desatada para condicionar lo antes posible, porque vos fíjate que Kruger dice los candidatos deberán comprometerse antes de las elecciones. Desde luego que a uno ya lo tienen comprometido, así que no es ese al que se refieren. Pero en la semana que terminó, apareció Ernestian pidiéndole a Fernández que apueste por los Estados Unidos. Uh-huh. Y dice textualmente: el próximo presidente argentino debería entender que no hay otro camino hacia el crecimiento que abrazar el liberalismo al estilo estadounidense, basado en principios que generan progreso y prosperidad. Algo parecido a lo que dijo Paolo Rocca unos días antes. Marcelo Bonelli dice el domingo en su editorial: Alberto Fernández tiene una primera prioridad, recomponer, dice, las relaciones con los Estados Unidos, pero Estados Unidos pondrá, además de las cosas económicas, tres condiciones básicas: que se permita que la CIA actúe en la triple frontera, que se permita que la DEA actúe en el terreno de la lucha antidroga a nivel local, y ahora se me escapó cuál era la tercera. De todas maneras, Carlos, lo que aparece allí, la posición respecto de Venezuela, Carlos, Venezuela, que se exprese. Sí, la posición respecto de Venezuela. Que lo que importa, digo, es que empiezan a aparecer, como decíamos en el editorial, las condiciones y los condicionantes con mucha claridad, y esta perspectiva que Cristina intentó desarmar el sábado presentando el libro Sinceramente, que el problema era Macri, que el problema es solo Macri y no las políticas públicas, que cambiemos de presidente, de acuerdo, ahora tienen alguien a quien quieren votar más, bueno, pero que siga con el plan que tenía el gobierno anterior. Yo he escrito sobre esto este fin de semana y me alegró coincidir con la visión que plantea Cristina, porque desde el vamos nosotros, cuando se dijo el límite Macri, agregamos el límite Macri y lo que Macri representa, que no se trata de un cambio de personas. Claro. Ese cambio de personas es el que nos propuso el Macri enojado del 12 de agosto, cuando decía que en un país normal se vota por personas distintas que proponen lo mismo, y que acá estábamos ante una cosa absolutamente extraña, de que la gente tenía que votar entre dos proyectos que proponían dos modelos de país diferentes. Bienvenido que sea así, desde luego, y por suerte. Pero creo que lo que está diciendo Cristina es exactamente eso. Lo que viene para adelante no es un cambio de Fernández por Cristina, por Macri. Es un cambio de modelo. Es un país que va para el otro lado, es un país que protege a su mercado interno, sus pymes, sus trabajadores, sus jubilados, sus excluidos, para que dejen de serlo, que vuelve a darle importancia a la ciencia y la tecnología, a la cultura, a la educación, que cuida las economías regionales. Ese es un país que establece prioridades que tienen que ver con los ciudadanos y las ciudadanas que habitamos este país, y desde ahí se delinean las políticas. Un país que vuelve a apostar, como ha hecho Alberto Fernández en esta gira y lo ha dicho públicamente, a la recomposición de los mecanismos de integración regional. Uh-huh. Habla de volver a poner en funcionamiento la UNASUR, que fue desmantelada por los acuerdos de Macri con Bolsonaro. Carlos, es decir, es otro proyecto de país. Carlos, ¿cuáles te parece que son las claves para un próximo gobierno para resistir efectivamente estos condicionamientos? Bueno, primero, que estén convencidos. La convicción. Segundo, que... descontemos eso. ¿Cómo? Yo entiendo el punto, pero descontando eso, digamos, ¿no? Supongamos que está la voluntad política. Actuar en línea con esa convicción. Mirá, según la política que se quiera llevar adelante, me animo a decir, será delineado el equipo que tendrá la responsabilidad de llevarlo adelante. Uh-huh. Es decir, las primeras señales serán cuando veamos quiénes son los encargados de las relaciones internacionales, quiénes son los encargados de las políticas públicas, quiénes son encargados de las políticas de trabajo, de las políticas económicas, es decir, para dónde va el rumbo. Porque no es que es indiferente, que alcanza con que Alberto Fernández tenga una intención. Luego, la gestión de gobierno es una cosa de altísima complejidad. Uh-huh. Y tiene disciplinas que actúan autónoma y comunicadamente y coordinadamente. Entonces, la conformación de esos equipos nos va a ir dando primeras pistas de para dónde se va a tratar de ir. Porque más allá de que obviamente el presidente armará un equipo con gente que le responde, en la que él confía, porque esa es la otra cosa, no alcanza con que sea alguien con el que uno tiene comunidad de pensamiento. También está que hay que trabajar juntos en un proyecto común, y la confianza que se tiene, el conocimiento, la trayectoria y demás, son todos factores que inciden. Ahora, Carlos, en ese sentido está claro que es esencial la determinación para hacerlo, la voluntad política y eventualmente el equipo con el que se decida técnicamente elaborar las políticas públicas. Pero estando eso, digamos, uno piensa que quizá en la diversidad del frente que se ha construido para enfrentar el desafío electoral y superar la principal contradicción, que es Macri y su modelo, Macri lo que representa, será importante también, por ejemplo, que ese frente se mantenga cohesionado, aún si las políticas públicas no representan quizá fielmente a cada uno de los componentes. ¿Me explico? No la van a representar. ¿Cómo? Es que no la van a representar. Porque si no, no haría falta un frente. Claro. No haría falta un acuerdo económico y social. Todas estas construcciones, no nos hemos cansado de repetir que diversidad, amplitud y pluralidad supone contener posiciones diversas y visiones diversas, y que esos ámbitos son ámbitos de construcción de acuerdos posibles. Claro. Generalmente los acuerdos posibles no dejan 100% conforme a ninguno. Si hay inteligencia, se sabe que es el camino por el que se puede avanzar. Uh-huh. Entonces, de eso va a depender. El acuerdo económico y social, el contrato social, el pacto, como lo querramos llamar, supone que actores que tienen intereses diferentes, que representan intereses diferentes, se juntan en una mesa, para delinear un camino a transitar juntos que sea posible. Y allá van a primar una cantidad de factores para cuál es el nivel de ese acuerdo. Por eso, yo insisto desde el Vamos que ese acuerdo económico y social requiere de la multiplicidad de actores presentes que representen genuinamente el conjunto de intereses que deben estar representados, que no puede ser superestructural, que no puede ser solamente la UIA y la CGT, que tienen que estar todas las representaciones de lo que podríamos llamar el empresariado, el grande que está en la UIA, pero también el que está el de las pymes y también el de las economías familiares, como pasa en el terreno de la agricultura, y también el de las economías regionales, y que en ese debate no puede estar ausente la comunidad científico-técnica para aportar el conocimiento de cómo hacerlo de la mejor manera posible. Y desde luego los movimientos sociales con sus reclamos tienen que tener un lugar en esa mesa, y así de corrido. Y es una mesa compleja, diversa, muy compleja, con intereses contrapuestos, y el gran desafío es que puedan encontrar una síntesis aceptable por la cual intentar salir de esta horrible situación que van a heredar, que esta sí que es una pesada herencia, con la que tendrán que transitar los primeros tiempos de la nueva gestión. Y Carlos, a la calle y a la característica que tenga la presencia en la calle de distintas organizaciones, sindicatos, la ciudadanía en general, ¿le das importancia para resistir esos condicionamientos? Siempre tienen importancia, ¿cómo no le voy a dar importancia? Pero no digo que eso es lo excluyente, porque a veces se tiende a creer que eso es lo excluyente. En la calle están representados siempre los sectores más desprotegidos, porque son los que habitualmente carecen de esa representación, por eso van a la calle. No hay marchas de los de las industriales de la UIA. Claro. Está bien. Vos viste, y cuando se sintieron atacados, injusta o justamente, los ruralistas salieron a la calle. Sí, hacer un lockout. Claro, es decir, que la calle es siempre el lugar a donde va la protesta de aquellos que sienten que sus intereses no están siendo adecuadamente defendidos y representados. A la calle fue la ciudadanía en aquel quiebre que tuvo el macrismo en diciembre del 2017. Entonces juega un papel decisivo, lo dijimos, fue tema de nuestra columna de aquel día. Hay un antes y un después de este día. ¿Te acordás, Pablo? Sí, claro. Bueno, es decir, ¿cómo no voy a valorar lo que significa la calle? También me doy cuenta que todo eso tiene las complejidades, porque cuando vos tenés este momento, por ejemplo, muy difícil, hay una enorme cantidad de necesidades no atendidas y estás en el desenlace de un proceso político donde la calle puede ser un detonante de cuestiones que conspiren contra ese proceso político. Entonces, todo eso requiere un análisis y una administración muy, muy prolija, muy cuidadosa, como algunas declaraciones. Porque declarar fuera de tiempo y de oportunidad cosas que no están en la escala de lo probable, de lo posible, en el debate del corto plazo, generalmente tiende a actuar más en contra que a favor. Es decir, yo creo que todo eso hay que medirlo. No se trata de darse gustos, se trata de medir la responsabilidad que se tiene en la construcción de un proyecto y cuáles son los pasos que mejor aportan a la construcción de ese proyecto. Esas son las tensiones que habrá, por otra parte, Carlos, en el tiempo que viene. Las tensiones inevitables que habrá, porque cuando hay intereses diversos, no hay forma de evitar que haya tensiones. Así es. ¿La seguimos mañana, te parece? La seguimos mañana, me parece.